Los libros del Antiguo Testamento no siguen una secuencia cronológica en la mayoría de los casos. En algunos casos sí y en otros no. Pero sí hay una historia. Y hay etapas en esa historia que es fácil de identificar. Y al conocerlas mejor, nosotros podemos tratar en el futuro, cuando leemos cualquier pasaje del Antiguo Testamento, contextualizarlo, colocarlo en la etapa de la historia de la redención que le corresponde, para que la interpretación sea más fácil a la luz de la progresión de la revelación que hemos recibido en los libros del Antiguo Testamento. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son las 12 etapas en la historia del Antiguo Testamento? Las voy a mencionar al principio y luego voy a dar un pequeño resumen en cada una de ellas. ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, las 12 etapas son la creación, repiten, la creación, la caída, el diluvio, Babel, los patriarcas, el éxodo, la conquista, los jueces, la monarquía, el reino dividido, las deportaciones y los retornos, 12. Ahora vamos a ver cada una de estas etapas. Número 1, la etapa de la creación. Tú puedes leer de esto en Génesis capítulos 1 y 2. Tan pronto llegas tú a Génesis capítulo 1 y 2, tú descubres que Dios existe. Que Dios existe y se ha revelado de una manera plural. Porque la palabra Dios en Génesis 1:1 es Elohim, que significa dioses. Pero luego el verbo que conjuga está en singular. Entonces voy a leerlo para que sea más claro. Vamos a ir al texto y así lo vamos a poder ver. Miren, vamos a irnos a Génesis 1:1. Como estoy usando aquí mi software bíblico Logos, va a ser más fácil hacer un análisis del hebreo. Dice, en el principio creó. Ustedes observan conmigo aquí abajo al pie de la página, dice verbo cal perfecto, tercera persona masculino, y luego ¿qué dice? Singular. Dice que está en masculino del singular. Pero luego cuando voy a la palabra Dios, dice sustantivo común masculino, ¿qué dice? Plural. Plural significa literalmente dioses, el singular es él, el plural de él es Elohim. Esta palabra hebrea que ustedes pueden ver en la esquina, acá se dibuja la palabra hebrea, es la Aleph con, bueno, no voy a explicar el hebreo, no los voy a confundir, simplemente eso se lee Elohim. Voy a poner la transliteración que nos permite aquí el software bíblico Logos para que lo vean. ¿Pueden ver esto? Aquí nos dice cómo suena esa palabra hebrea y dice Elohim. Es una palabra plural. ¿Por qué es importante hacer esta mención? Esta palabra dice que Dios es plural y al mismo tiempo que hace una acción individual. ¿Observan eso? Y lo mismo vemos más adelante en el versículo 28, cuando habla de la creación de Dios. Y luego dice, en el versículo, dice... En Génesis 1:28, perdón, creó pues Dios al hombre a imagen suya. ¿Observan? Su imagen, está su imagen suya. Una vez más, el hebreo nos dice claramente que está en singular. Imagen singular de Elohim, de Dios, Elohim plural, lo creó, lo, ¿qué dice? Pronombre masculino singular. Lo, Dios, él, singular, en plural. Desde el principio de la Biblia, en el primer capítulo, empezamos nosotros a descubrir acerca de Dios que Él existe, que Él es plural, pero al mismo tiempo Él es uno nada más. Y que Él es el creador de todo el universo y que Él crea todo lo que existe en el universo en 6 días, literales. Al final del capítulo 1, se nos dice que Dios hizo al ser humano, como acabamos de leer en Génesis 1:27, desde el 26 al 28. Y nos referimos al varón y a la hembra, dice las versiones antiguas, o al varón y la mujer. Al final del día sexto, Dios hace a la raza humana, al varón y a la mujer, y los crea a su imagen, los crea a su semejanza. Además, les da su bendición especial. Observaron, el texto decía claramente, y los bendijo Dios. Les da una especial bendición y en esa bendición les da la responsabilidad de gobernar. Ustedes observan, dice sean fecundos, multipliquen, llenen la tierra y sojuzguenla. Esta palabra significa, otras versiones traducen señoread, que significa gobernar, liderar. ¿Me doy a entender? Entonces yo les dio la responsabilidad a ellos de gobernar y poblar el mundo. En la creación de todo, Dios sentó muchos patrones de vida. Estos dos capítulos son muy importantes porque sientan unos precedentes que perduran a lo largo de toda la historia de la redención. Continuamente son citados en los profetas posteriores como fundamento de ciertas acciones, decisiones y expectativas divinas. Son muy importantes. Estos dos capítulos sientan patrones de vida y ciclos temporales. Es decir, aquí vemos cómo se establece el tiempo y sus unidades de medición, los días, las semanas y las estaciones. El segundo capítulo de Génesis explica en detalle el día sexto de la creación, especialmente la creación del matrimonio. No solo del ser humano, Adán, sino de Eva también, y de la unión que Dios hace en ellos, una familia. También el capítulo 2 de Génesis es importante porque se establecen las responsabilidades que Dios les da a los seres humanos, que ellos deben de cumplir. Se menciona en el capítulo 2 la muerte por primera vez. El día que ellos desobedezcan la orden de Dios de no comer del fruto del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, morirían. Quiere decir que ellos ya tenían un conocimiento teórico acerca de la muerte, que es la consecuencia de desobedecer a Dios. Esa es la primera etapa, Génesis 1 y 2, la etapa de la creación. Segunda etapa, Génesis capítulo 3 al 5. En la historia de la redención, la segunda etapa es la caída. ¿Cuál es? La caída. Número 1, creación. Número 2, la caída. En Génesis 3, al llegar ahí, se nos explica que el ser humano, por incitación de una extraña, mentirosa criatura que es en forma de serpiente, el ser humano peca contra Dios y acarrea consecuencias desastrosas sobre sí mismo, el varón, sobre la mujer, sobre la serpiente y sobre toda la creación. En esta etapa aprendemos que el ser humano comienza a seguir un patrón de alejamiento de Dios. El ser humano, después de la caída, se esconde a Dios, se aleja de Dios. Y al mismo tiempo, vemos que el ser humano busca de maneras ingeniosas, si así se le pueden llamar, pero inútiles, ineficaces, formas de justificar su culpa y de cubrir su vergüenza a través de su esfuerzo y de su ingenio. Este patrón de tratar de justificarse y cubrir su culpa y su vergüenza por medio de su esfuerzo no sirven para nada. En Génesis 3 aprendemos que hay otro patrón por el lado de Dios, que Dios, mientras el hombre se empieza a alejar de Dios, Dios empieza a buscar al hombre. El hombre quiere justificarse, quiere cubrir su vergüenza y su culpa con sus esfuerzos, con sus obras, con su ingenio, pero no sirve. Es Dios el que tiene que cubrirlos a ellos de su vergüenza y justificarlos a través de la muerte de un inocente. Todo eso es parte del mensaje que vemos en Génesis 3. Dios provee a través de un sacrificio sustituto la oportunidad para que Adán y Eva y la raza humana, en este caso representada por ellos, tengan tiempo para reconciliarse con Él. Observen en Génesis 3:21. Dios había dicho que si ellos comían de ese fruto, morirían. Pero al llegar al Génesis 3:21, vemos que el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Que contrastan los delantales, los ropajes que Adán se creó. Dice que en el Génesis 3:8, que ellos oyeron que Dios se paseaba en el huerto al fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles. ¿Se dan cuenta? Entonces vemos a Dios buscando al hombre y el hombre escondiéndose ahora. Eso no existía antes. También dice el 10, y él respondió, le dice, Adán, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora hay sentimientos que antes no existían en la raza humana. Hay miedo, hay vergüenza, hay huida, culpa. Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Entonces empieza a verse este modelo, este patrón, ¿verdad? En el versículo 7, regresando, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quisieron cubrir su desnudez, su vergüenza, a través de su esfuerzo, de su ingenio de hacerse esta ropa. No sirve para nada. Dios sacrifica animales para quitarles la piel y vestirlos a ellos. ¿Quién los vistió? Dios los vistió. ¿Qué le pasó a los animales? Tuvieron que morir para que Adán pudiera vivir y su mujer. Empieza este precedente de la muerte sustitutiva de un inocente para que el culpable pueda vivir. ¿Está claro? Eso es parte del mensaje de la caída. No solo Dios los viste, les da una oportunidad de vida, sino que les da una esperanza. En medio de las sentencias y consecuencias de los pecados, para el hombre, para la mujer, para la serpiente, Dios dice que la mujer concebirá y dará a luz con dolor, lo cual parece un juicio, y lo es. ¿Algunas de ustedes tuvieron dolores de parto? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Quieren repetirlos? ¿Verdad? Ok. Entonces sí es una consecuencia, ¿correcto? ¿Algunos de ustedes se cansan cuando trabajan, varones? ¿Verdad? Bueno, esas son consecuencias de la caída. Pero en la consecuencia hay esperanza, porque Dios les había dicho que si comían de ese fruto, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir, ¿cierto o no? Pero en lugar de morir, Dios le está diciendo, te vas a cansar cuando trabajes. ¿Qué le está diciendo? Vas a tener tiempo todavía para trabajar. Con dolor concebirás y darás a luz a tus hijos. ¿Qué le está diciendo a la mujer? Vas a tener tiempo para vivir, para concebir, para esperar todo el embarazo y para dar a luz. O sea, en el juicio hay esperanza, ¿sí o no? Y también hay esperanza de una promesa en Génesis 3:15, es la promesa, la primer promesa mesiánica, como algunos llaman el protoevangelio, el primer mensaje encapsulado del evangelio. Dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él, observen esto, es importante, ya lo vamos a ver cuando estemos en el curso de Génesis, más adelante, próximo año. Dice, está hablando de la simiente, que normalmente alude a la descendencia. Pero en realidad, cuando Dios está dando esta palabra, está hablando de la mujer. Dice, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente, supuestamente tu descendencia, que alude a algo plural, y lo dice, y su simiente, la simiente de la mujer. Observan en hebreo el análisis de su, dice claramente, es un pronombre sufijado tercera persona del femenino. Es decir, él es su de ella, ¿sí? Descendiente de la mujer. Descendiente de la mujer quiere decir que es un ser humano. ¿Me voy a entender? Que va a nacer de una mujer. Y luego dice él. Observen, esto es muy importante. No dice la simiente. Si hubiera dicho la simiente, aquí la palabra simiente es un sustantivo común singular constructo, dice. Aquí se nos dice él, ya no se nos dice que es ni en femenino ni en neutro, sino dice claramente que es masculino. De la simiente de la mujer es un varón. Eso es lo que está diciendo. Él, un varón, que va a nacer de la descendencia de la mujer, te herirá a la serpiente en la cabeza, que alude a un golpe mortal. Y esto es una anticipación a la cruz, donde Jesucristo va a darle el golpe mortal a Satanás. Y tú, la serpiente, Satanás, lo herirás en el calcañar, que es el talón. Es una herida temporal, que es la muerte en la cruz, es la herida temporal de Jesús contra la herida mortal de Satanás y su reino. ¿Está claro? Pero es la primera profecía donde ya se nos daba la promesa de un varón que iba a ser humano y que iba a traer una esperanza de victoria contra el enemigo del pueblo de Dios. ¿Está claro? Desde Génesis capítulo 3. Después de la caída vemos a Adán y Eva confiando en el Señor, al igual que su segundo hijo, que se llama Abel. Cuando vamos a Génesis capítulo 4, nada más de manera rápida, vemos que ya no llaman ellos a Dios Elohim. Ahora dice, y el hombre, Adán, conoció a Eva, su mujer, y ella concebió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda de, y la palabra que se usa para Dios aquí ya no es Elohim. El nombre que Eva usa en hebreo dice claramente, dice, he adquirido varón con ayuda de Yahweh. Ya no es Elohim. Yahweh es el nombre de Dios, el nombre personal de Dios. El nombre común, Dios. El nombre personal, Yahweh. Este nombre está reservado para los miembros de su familia, para los miembros de su pueblo. ¿Qué está diciendo Eva? Con ayuda de mi Dios Yahweh. ¿Qué está diciendo? Que Eva se convirtió al Señor. Que Eva creyó en las promesas de Dios. Que ahora ella cree no solo en Dios en términos generales, sino que Yahweh es el Dios de Eva. Y los israelitas que están leyendo esta historia, porque fueron los receptores originales de este libro, dicen, ese es nuestro Dios, no es como los dioses de Egipto, nuestro Dios tiene nombre, nuestro Dios es Yahweh. Cuando Moisés vino y nos dijo que ya, ¿quién lo envió para liberarnos? Él nos dijo, yo soy me envió a vosotros, y ese yo soy era Yahweh. Es el Dios de Eva, es el mismo Dios de nosotros. Ahora, aquí vemos ya que Eva y Adán tienen una relación personal con el Dios creador. No solo para ellos es el creador, ahora es el Dios personal de ellos. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una esperanza de que sí, el tiempo que Dios le dio a Adán y Eva, sí valió la pena porque se han reconciliado ahora con Dios. Y una evidencia de eso es, no solo Dios ha cumplido sus promesas porque ahora ellos tienen hijos, sino también sus hijos empiezan a saber del sistema de sacrificios de inocentes que mueren en lugar de los culpables. Y es lo que hace Abel. Así que Adán y Eva confían en Dios. Su hijo Abel es el segundo de sus hijos. El primero se llama Caín. El segundo se llama Abel. Esto lo vemos ya dentro de la experiencia de la etapa de la caída. Entonces, vemos que el hijo mayor de ellos, Caín, es dominado por el pecado. Y por ese dominio que el pecado atrapa a su corazón, él por celos, por envidia y por enojo, mata a su hermano menor. Horrible escena en esta segunda etapa de la caída. Y vemos después que a partir de este momento, en Génesis 4 y en Génesis 5, empieza a haber una línea, un linaje de hombres malvados, la descendencia de Caín. Luego Adán y Eva tienen un tercer hijo que se llama Set en Génesis 5, y a través de Set empieza una línea de creyentes. Ahora hay dos líneas de seres humanos, los que se han apartado radical y abiertamente de Dios, Caín y su descendencia, y Set que ofreció holocaustos al Señor, y sigue una línea de descendientes creyentes en Dios, en la etapa de la caída. ¿Está claro? Entonces, etapa número uno, la creación. Etapa número dos, fuerte, dos, tres, el diluvio. La primera población de la tierra y la etapa del diluvio. Ya cuando llegamos a Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 9, vemos que después de varias generaciones, la maldad del linaje de Caín contagió al linaje de Set, y ahora todos los seres humanos están infectados con el cáncer del pecado y de la maldad. Todos. Pero un descendiente de Set halló gracia en los ojos de Dios. Aquí es por primera vez en el relato bíblico se menciona de manera explícita la palabra gracia en hebreo. ¿Ok? Que es el favor no merecido. Sé que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Que Dios le dio su favor inmerecido a Noé. Porque la palabra gracia en hebreo, vamos a ver ahí, Génesis 6. Vamos a Génesis 6 y vamos a ver en el versículo 8, dice, mas Noé halló gen, en hebreo, gracia. ¿Está claro? Se lo voy a poner aquí para que lo vean. Dice, en el versículo 8, leemos, dice, y Noé halló, ¿pueden ver? H-E-N, gen. Y si ponemos aquí para ver los léxicos, claramente nos dice favor, gracia. La raíz significa favorecer. ¿Está claro? Entonces es lo mismo que nosotros llamamos charis en el Nuevo Testamento, gracia, favor inmerecido. Noé fue salvo no por sus propios méritos, sino porque recibió la gracia de Dios. La gracia. ¿Qué mérito tenía Adán y Eva para haber sobrevivido? No tenían mérito. Solo fue la gracia de Dios la que los vistió. La gracia de Dios la que les dio promesas y esperanza. Y la gracia de Dios es la que alcanza a Noé. No hubiera sido por la gracia de Dios, hasta Noé se va en la perdición de la generación de los hombres. Entonces, vemos pues que en esta generación, un descendiente de Seth, que es Noé, estamos en la etapa de la primera población de la tierra, es decir, los descendientes de Caín se empiezan a dispersar y los descendientes de Seth también se empiezan a dispersar y cumplir el mandato de multiplicarse y llenar la tierra y gobernarla. Pero ya para los días de Noé se ha multiplicado la maldad. En Génesis 6, leyendo un poco antes para tomar el contexto, dice en el versículo 4, en el versículo 5, y el Señor vio, dice, regreso, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Observen esto, observen las palabras absolutas que se usan. Toda intención, siempre el mal. No solamente es un mal accidental, sino es un mal intencional. No solo es un error de acción, es algo que viene del pensamiento y del corazón. Habla de la naturaleza humana completamente inclinada hacia lo malo. Ahora, recuerden la definición de maldad, que es lo contrario a lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que Dios hace y lo que Dios es. Dios es bueno y todo lo que Él hizo, ¿qué es? Bueno. Entonces, por definición, maldad es lo que es contrario a la naturaleza y a la voluntad de Dios. ¿Está claro? ¿Qué es lo que quieren hacer los hombres? Lo contrario de lo que Dios quiere. Y quieren hacerlo de corazón. ¿Se dan cuenta? Y ya vamos a ver en toda la historia del Antiguo Testamento, es testimonio de eso. Hombres haciendo lo contrario a lo que Dios quiere para ellos. Dios dice que hay algo que es mejor y ellos dicen, no, nosotros pensamos que es mejor lo que pensamos nosotros y a nuestra manera. Entonces, se pervierte este cáncer y ha invadido toda la raza humana, pero Dios interviene en el corazón de Noé y a través de él, Dios conserva un linaje de esperanza. Dice el Nuevo Testamento que Noé fue un pregonero de justicia. ¿Qué es pregonero? En segunda de Pedro, voy a leer, me voy a ir adelantando para allá. En el capítulo 2, dice, observen. Es segunda de Pedro 2, 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador, un querix. Que era el enviado del rey. Entonces Noé, el principal trabajo de Noé no era construir arcas. Fábrica de barcos, marca Noé. No era ese su principal trabajo. Su principal trabajo era predicar al mundo de Dios, hablarles del Dios, reprenderles de su maldad, exhortarles a volverse a Dios, a arrepentirse, a confiar en Dios, a seguir su justicia. Dice, era un predicador de justicia. Quiere decir que la conducta que prevalecía en los tiempos del diluvio era de injusticia, de maldad, de violencia. Pero solamente él con otros siete. ¿Cuáles siete? Su esposa, Noé y su esposa. Tres hijos, ya son cinco. Y las esposas de ellos, ya son ocho. Es Noé y otros siete, solo él y su familia. Dice, sobrevivieron cuando vino el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que Dios, a través de Noé, un pregonero de justicia, pero los hombres ignoraron a Noé durante toda su vida. Año tras año, Noé predicando, la gente burlándose de Noé, riéndose de sus oráculos, de sus profecías. No hicieron caso. Así que Noé, por orden del Señor, en la época del diluvio, hizo un arca, un barco, en la cual él y su familia, junto con una pareja de cada especie de animales, se salvaron del diluvio universal, con el cual Dios castigó la maldad de todos los hombres. Después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé y con su descendencia. Y en ese pacto Dios les promete que nunca más va a destruir la tierra con agua. Y le reafirma sus bendiciones y las responsabilidades originales que les había dado Adán y Eva, las reitera para Noé y su descendencia, para que sigan multiplicándose, poblar la tierra y también ahora gobernar. Y hay estipulaciones de eso que ya conoceremos a su debido tiempo. Esa es la tercera etapa en la historia bíblica. Número uno, creación. Número dos, caída. Número tres, diluvio. Primera población de la tierra y diluvio. Aquí hay un borrón, solo queda sobreviviendo la familia de Noé y empieza otra vez a poblarse la tierra. ¿Está claro? Y entramos a la cuarta etapa de la historia del Antiguo Testamento, que es cuando se vuelve a repoblar la tierra, y el evento principal que destaca el relato bíblico es Babel. Número cuatro, Babel. ¿Cuál es el cuarto? Babel. Babel. Entonces, la creación, la caída, el diluvio, Babel. Después de Noé, toda la humanidad se multiplica rápidamente. Y vemos que en lugar de obedecer el mandato, la orden divina de poblar la tierra, la gente se agrupa en Babel, que anticipa Babilonia. ¿Qué les dijo Dios? Poblen la tierra. ¿Y qué dice la gente? No nos vamos a ir, nos quedamos aquí juntos. Nosotros aquí estamos muy contentos, juntos. Y no solamente queremos estar juntos aquí, sino queremos llegar al cielo. Dios les dijo, concéntrense en poblar la tierra, y ellos quisieron más que eso. Quisieron llegar al cielo, por si fuéramos esparcidos, donde quiera que volteemos, miramos la torre y nos volvemos a juntar y hasta llegamos al cielo. Esto es un mensaje de rebelión contra Dios, pero ahora es una rebelión organizada. ¿Está claro? Entonces, Babel, que anticipa Babilonia, allí se proponen los hombres hacer una torre que llegue al cielo. Ambas acciones, no dispersarse y querer llegar al cielo, son intencionales contra decretos divinos. El soberano, ¿cuál es el tema de toda la Biblia? ¿El reino de quién? El reino de Dios. Ahora ellos quieren tener un rey para llegar al cielo. ¿Sí? Entonces, Adán y Eva son los que gobiernan la tierra porque Dios les delegó esa autoridad. Ahora ellos quieren más que eso. Y no quieren obedecer el mandato de poblar la tierra. Pero Dios prometió que no va a volver a exterminar la tierra con agua. Entonces, en respuesta, una vez más en forma plural, observen, vamos a Génesis capítulo 11, por favor. Esto es muy interesante. Ahí está el relato de la Torre de Babel. En Génesis capítulo 10 se nos da la genealogía después de Noé, y luego en 11 se nos habla de Babel. Y después de que los hombres se proponen, dice en el 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál es el propósito de todo, de toda la Biblia y del Antiguo Testamento también? ¿Alguien recuerda? El propósito. Glorificar a Dios. ¿El nombre de quién es el importante? Dios. Pero ahora para ellos ya no es el importante el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre importante? El de ellos mismos. ¿Observan eso? Es un acto de rebelión, donde el hombre aspira a eso. Entonces dice, hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. La orden era clara, poblad la tierra. Ellos dicen, no, aquí nos gustó. El Señor, observen, Yahweh descendió para ver la ciudad y la torre que había edificado los hombres. Y dijo el Señor, Yahweh, he aquí son un solo pueblo y todos ellos tienen una misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora dice, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Y vemos allí y dice, bajemos, vamos, ¿en qué está? ¿En singular o en plural? Bueno, acá abajo se nos dice en hebreo, es un cal imperativo masculino singular. Y luego dice, bajemos. Y ahí ya está en plural. ¿Observan eso? Y confundamos, una vez más, ¿en qué está el verbo? En hebreo, en plural. Entonces, en Génesis 1 vimos, Elohim plural creó en singular. Aquí, Yahweh singular, bajamos y confundimos en plural. Una vez más, ¿observan eso? Dios uno en pluralidad. Dios pluralidad, acciones singulares. Dios singular, acciones plurales. Esto todo es una anticipación. Es revelación de que cómo es Dios. Era un misterio para los lectores del Antiguo Testamento, pero no nuevo. ¿Me doy a entender? Dios uno en pluralidad. Ok. Entonces, en respuesta, Dios desciende en forma plural y confunde las lenguas de los hombres. Como dice ahí el texto, siguiendo leyendo, dice, confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro, así los dispersó. Ahí se ve claramente cuál era el propósito de Dios al hacer esto. ¿Cuál era el propósito de Dios? Los iba a hacer cumplir lo que les mandó. Que poblaran la tierra y se dispersaran desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Como diciendo el rey, no me van a ganar. No van a ganarme, yo soy el soberano. Él es el rey, él es el que manda. Entonces, ¿quién es el héroe de la historia? Una vez más, Dios. ¿Quién es el héroe de la historia de Génesis 1 y 2 en la creación? Dios. ¿Quién es el héroe de la caída? Es Dios, el que muestra gracia, misericordia, planes, promesas, esperanza, aún en medio de la disciplina. En el diluvio, una vez más, ¿quiénes son los que fracasan? Los hombres. ¿Quién es el héroe de la historia? Dios. Y ahora, otra vez, en Babel, la humanidad se revela, Dios muestra gracia, merecían ser destruidos, ¿qué hace Dios? Los confunde para que Él demuestre que Él es el que reina, que Él es el que merece la gloria y al mismo tiempo que muestra gracia. ¿Está claro? Progreso de la historia de la redención. Entonces ahí está Dios, confunde las lenguas y al confundir las lenguas, dice el versículo 9, por eso fue llamada Babel. Porque la palabra Babel es un sonido onomatopéyico en hebreo que suena a balbucear, Babel. ¿Entienden? Como Dios les confunde las lenguas, y lo que ellos oían, los mexicanos dicen boruca. Estaban trabajando bien a gusto y de pronto... ¿Qué? Ya no entendió nada, puro Babel. ¿Me entienden? Entonces, a través de Babel, que es Babilonia en el futuro, pero es confusión, Dios genera no solo los idiomas, entonces aquí se nos da el nacimiento de los idiomas, de las culturas y los países que se empiezan a distribuir. ¿Está claro? Es una historia muy importante. Dice que allí confundió la lengua de toda la tierra y allí los dispersó Dios sobre la faz de toda la tierra. Entonces, en Babel, Dios, agrupando a la gente por sus lenguas y familias, hace que la tierra comience a ser poblada como Él mandó y Babilonia establece un precedente de ser el lugar de la rebelión contra Dios. ¿Está claro? Esa es la cuarta etapa en la historia de la redención. Número uno, creación. Número dos, caída. Número tres, diluvio. Número cuatro, Babel. Número cinco, patriarcas. Entonces, el lugar de la rebelión, ¿cómo se llamaba? Babel. Pues de esa zona donde estuvo Babel, ahora, ¿dónde estuvo Babel? Babel estuvo en lo que, en el mismo lugar donde después se va a construir la ciudad de Babilonia. Eso lo vamos a saber después. Pero si nosotros nos fuéramos a un mapa, ahora me voy a ir aquí a un mapa, los alumnos que están delante de mí van a poderlo ver esto. Entonces me voy a adelantar un poco porque ya vamos a hablar de la geografía pronto, pero si ustedes observan el mapa del mundo, este círculo rojo es la tierra, aquí al centro está la tierra de Israel. Lo voy a acercar un poco para que más o menos tengan una perspectiva más clara. Entonces, esta franja es Israel. ¿Está claro? Aquí está lo que actualmente llamamos Irak. ¿Sí? Y de aquí, esta línea, de aquí salen dos ríos. Uno es el río Tigris y otro es el río Éufrates. Y el centro de esos dos estuvo Babel. ¿Ok? Voy a irme a otro mapa para que lo puedan ver. Ese lo hice en el marco de todo el mundo para que lo puedan ver bien. Estamos... Vamos a buscarlo. Por acá tengo otro mapa. Aquí está. Miren. Entonces, observan, aquí dice Babilonia. ¿Qué dice aquí? Ur. Esta zona, Caldea y Babilonia es lo mismo. Es el mismo país, diferentes nombres, ¿ok? Entonces, ampliemos el mapa. Aquí, como pueden ustedes ver, tenemos ríos. ¿Observan esta línea? Aquí es lo que se llama el Golfo Pérsico. Hoy en día aquí está Kuwait, y esto es Irak. Y aquí hay dos ríos. Uno es el Tigris y otro es el Éufrates. Y aquí al centro de esos dos estuvo Babel y después se llamó Babilonia. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ya vamos a hablar después de la geografía en un momento más adelante, en la próxima clase. Siguiendo con las etapas, estamos entonces viendo que de allí, de la ciudad de Babilonia, en una de las ciudades babilónicas, cerca de donde estuvo Babel, hubo una que se llamaba Ur. La gente que vivía en Babel ya no creía en Dios. ¿Está claro? ¿Los de Noé y sus descendientes conocieron a Dios? Claro que lo conocieron. Pero después de ellos, generaciones pasan y ya después, otra vez, el mundo ignora a Dios. Y de ese centro de rebelión, que es Babilonia, en una de sus ciudades, uno de esos rebeldes idólatras se llamó Abraham. Josué, el libro de Josué nos dice que Abraham adoraba a sus ídolos de Babilonia antes de ser llamado por Dios. No fue la bondad de Abraham ni su mérito, porque él era un idólatra como todos los demás babilonios de aquellos tiempos. Él oye la voz de Dios y Dios le llama y le dice que abandone su idolatría y también que abandone su tierra, Babilonia, para ir a un nuevo lugar y formar una nueva nación. Entonces Dios prosigue con sus propósitos. ¿Se acuerdan cuál es el plan por el cual Dios va a cumplir su propósito? Lo llamamos el plan de la redención, en la que Él se escoge un pueblo. Y Abraham va a ser el padre de este nuevo pueblo. Entonces Dios escoge a Abraham. Y Dios le cambia el nombre por el de Abraham y hace un pacto con él. Y en ese pacto Dios le promete que le va a dar una tierra, un territorio, que le va a dar una descendencia y luego que por medio de esta descendencia Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra. A este pacto lo conocemos como un pacto de Dios con Abraham o el pacto abrahámico. Todo el que bendiga a Abraham, según la promesa de Dios y el decreto de Dios, va a ser bendecido, pero los que maldigan a Abraham van a sufrir las consecuencias. Maldición. ¿Abraham responde a Dios, sí o no? Sí. Responde con fe. Abraham cree a Dios, sus promesas, y lo sigue. Entonces sale de su tierra, que es Ur, y luego, bordeando todo el río, ahora me voy a regresar al mapa para mostrarles algo. En el mapa que tenemos aquí delante, si ustedes observan, lo voy a alejar un poco para que se den una idea. Aquí se puede ver que hay el cauce de los ríos que mencioné. ¿Observan? Aquí está Ur y bordeando el río. ¿Por qué bordeaban el río? Porque toda esta sección hasta el día de hoy es desierto. Si tú cruzas con familia, porque Abraham salió con su familia, con su esposa, con su sobrino y la esposa de su sobrino y sus esclavos que tenía, y sus propiedades y su papá. Entonces no podían cruzar a la tierra que yo les iba a mostrar por aquí porque era una tierra desértica, una tierra hostil, mortal para una familia. Ellos hacían lo que hacían la gente, bordeando el río. ¿Está claro? Entonces Abraham bordea todo ese río hasta que Dios le dice, esta es la tierra que te prometí, que te iba a dar. En el proceso... Ellos paran en un lugar que más o menos estuvo aquí, que se llamaba Harán en aquellos tiempos. Y cuando llegan a Harán, sucede un fallecimiento que es el padre de Abraham muere. Entonces, Abraham sale por fe de su tierra y se establece como extranjero en la tierra de Canaán. Esa tierra que hoy llamamos Israel también se le llamaba la tierra de Canaán. ¿Okay? Canaán era uno de los descendientes de Noé. ¿Sí? Dios le promete a Abraham que algún día toda esa tierra iba a ser suya. Y a pesar de que él y su esposa eran estériles y ya eran mayores de edad, Dios les promete que iban a tener un hijo. Un hijo que iba a cumplir las promesas del pacto que Dios le hizo a Abraham. Ese hijo eventualmente nació cuando Abraham tenía ya 100 años. Y fue llamado, ¿alguien sabe? Isaac. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? Isaac. Y luego, Isaac a su vez tuvo dos hijos, y el menor de ellos se llamó Jacob. Y a ese Jacob Dios le termina cambiando el nombre por el nombre de Israel. Entonces, tenemos Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob, y luego Jacob tuvo 12 hijos varones y una hija también. A esos 12 hijos varones, eventualmente se les llegó a llamar patriarcas, los 12 patriarcas de Israel o de Jacob. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob y a sus hijos, junto con otro hombre piadoso que vivió en los tiempos de Abraham, que se llamó Job, en la historia del Antiguo Testamento, los conocemos como los patriarcas. ¿Cómo se les llama en la Biblia? Patriarcas. Patriarcas. Por eso esta etapa de la historia de la redención es la época de los patriarcas y es la número 5. Entonces repasemos las primeras 5 etapas de la historia. Número 1, creación. Número 2, caída. Número 3, número 4, número 5, los patriarcas.